donde es mi lugar. Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Todo se ha dicho que mi andar ya no es igual.